La compañera desde acá de Iquique, habla Samantha, y estoy enviando el último reporte de lo que fue a las compañeras de Cadenazo Radial Feminista, que han estado transmitiendo en todo el continente, en todos los territorios, y voy a estar conversando ahora con una compañera de la Red de Apoyo de Mujeres Feministas y Lesbofeministas de Iquique para que nos cuente su apreciación sobre la convocatoria de hoy día 3 de enero acá en Iquique. Bueno, hoy la Red de Mujeres Feministas y Lesbofeministas de la región de Tarapacá hicieron una convocatoria a salir a las calles y a darle el apoyo a la Machi Francisca Lincolnado. Hoy salió mucha gente a las calles, cortamos el centro de Iquique, marchamos por las calles principales y estuvimos dándole todo nuestro apoyo, lo que muestra que las mujeres también se están levantando los territorios y están entregando toda su energía y toda su fuerza por la libertad de la Machi Francisca, quien está siendo hoy enjuiciada injustamente. Desde ya hace varias semanas que hemos hecho intervenciones, hicimos una intervención también el 24 de diciembre en el mismo lugar, en pleno centro de Iquique, donde también nos manifestamos en favor a la Machi. Hace una semana nos fuimos a tomar las dependencias del CERNAMEC también, exigiendo que nos firmaran un documento con puntos que establecimos que se debían cumplir y que la ministra debía hacerse presente. Conseguimos que nos firmaran el documento, así que estamos dándole todo nuestro apoyo desde acá, desde Iquique y desde la Red de Mujeres Feministas y Lesbofeministas, en apoyo a la Machi Francisca Lincolnado. Compañera, ¿cuánto tiempo más o menos estuvieron haciendo esta acción protesta? Luego se inició una marcha, ¿por cuántas calles caminaron? ¿Cuánto tiempo más o menos fue el tiempo que duró resistiendo? ¿Y se hizo presente alguna represión? ¿Hubo prensa en esta convocatoria? Hubo prensa, también había bastante represión. Unas calles más arriba estaba la micro de carabineros, también habían motos. Sin embargo, no hicieron nada al respecto, pero sí estaban ahí reprimiendo, estaban en el lugar. Marchamos por más o menos dos calles, estuvimos alrededor de dos horas. Nos tomamos la plaza también del centro de Iquique y estuvimos protestando en este lugar. ¿Más o menos alrededor de cuántas personas crees tú que llegaron hoy día a la convocatoria? Alrededor de unas 200 personas. Y bueno, compañera, ¿van a seguir haciendo acciones? ¿Qué tienen planeado para estos días? Y desde lo general, que nos puedan contar. Y también si puedes enviar algún saludo, ¿cierto?, a las compañeras que hoy día están haciendo un tremendo trabajo de transmisión política feminista en esta cadenazo radial. Bueno, nosotras, como Red de Apoyo a la Machi, vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir haciendo intervenciones en la ciudad, vamos a seguir entregándole toda nuestra energía y hacemos el llamado a todas las compañeras feministas y lesbofeministas a levantarse desde todos los territorios y a seguir entregándole todo el apoyo a la Machi. Es el momento de salir a las calles, es el momento de protestar contra el Estado misógino, patriarcal y racista que hoy en día está enjuiciando injustamente a la Machi y que tiene que dejarle libertad. Y a eso, compañera, está ahora el reporte final. Y bueno, un saludo a ustedes, agradecidas también por su trabajo. Le enviamos harta fuerza, cariño, el Chaltumay para todas y resistencia por la libertad y la vida de la Machi Francisca Lincolnado.